En Radio Puente Alto 107.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, hola, muy buenas noches a todas las puentealtinas, puentealtinos y a toda la gente que nos está escuchando acá en la 107.5 Radio Puente Alto, en ya nuestro 15º programa, 19º programa en Puente Amplio. Muy buenas noches, Jime, ¿cómo está ahí? Hola, buenas noches, Rodrigo, buenas noches a todos y a todas. Acá estamos en un día, en una tarde helada, después de un fin de semana bastante agitado para nosotros. Así que estamos súper bien comenzando esta nueva semana. Se nos acerca el 11 de septiembre, se nos acerca el 18 y hoy 4 de septiembre conmemoramos que fue electo el presidente Salvador Allende hace muchos años atrás. Compañero, don Tito, sí. Sí, bueno, y no solo eso, también, si no me equivoco, Fray Montalva también. Claro que ahí tuvo algunas obras buenas que vale la pena estudiar y destacar. Jime, para toda la gente que nos está siguiendo, lo primero que tenemos que hacer, recordarles nuestras redes sociales y cómo pueden vernos, seguirnos, hacernos preguntas y compartir con los grandes invitados que tenemos hoy. A ver, en Facebook, el fanpage Puente Amplio 107.5, en el correo electrónico puenteamplio@gmail.com y en el canal de YouTube Puente Amplio, donde pueden ver la repetición de todos los capítulos, cuantas veces quieran compartirlo para las personas que no tienen Facebook y no pueden ver el programa por Facebook. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales, unos compañeros que compartieron con nosotros este largo fin de semana. Les recordamos que con Rodrigo somos los coordinadores del Frente Amplio, coordinadores paritarios del Frente Amplio Cordillera. Somos los que representamos a nuestro comunal provincial en todas las instancias del Frente Amplio a nivel nacional. Y estamos con nuestros compañeros. Rodrigo, preséntalo. Bueno, ya vamos a tener un programa relacionado con lo que señala Jimena, con el fin de semana intenso que tuvimos, porque se celebró, se efectuó por fin el primer encuentro nacional territorial de los comunales del Frente Amplio. Un gran aplauso, por fin se realizó. Estamos muy felices porque aparte de que se realizó, fue una muy linda jornada. Y hoy día, para hablar del tema en profundidad, vamos a tener dos coordinadores paritarios de distintos comunales. Primero tenemos a Pablo Insunza, un aplauso, coordinador de San Bernardo. Hola, Pablo. Hola. Pablo, coordinador de San Bernardo, coordinador paritario, conjunto de con mi compañera Amanda, que hoy día no puede estar acá por razones de laborales y también de la cantidad de tareas que tenemos que efectuar. De repente nos vamos ahí dividiendo la pega uno a uno. Muchas gracias, Pablo. De ahí vamos a tener tiempo para hablar en detalle todo. Y por este lado tenemos al coordinador paritario también de nuestra... Bueno, las dos son como una hermana, San Bernardo, claro, y de la Florida. Claro. Quique Enrique Venegas. Enrique Venegas. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Claro, de la comuna hermana y vecina. Sí. Y nada. ¿Tu sensación de estar acá hoy? Un poco nervioso igual. ¿Sí? Sí, primera vez en la radio, así que... No mordemos, no sé. Salvo la Jimena. Claro, risas nerviosas. No, pero bien, bien, no, súper bien. No te preocupes, acá estamos como en casa, es un ambiente como súper familiar y tranquilo. Ah, bien. No. Vamos a nuestra sección, Jimena, de todos los lunes, las noticias de la semana. Ya, tú di la primera noticia, ¿a ti te gusta más ese tema? Hoy ya fue un fin de semana, o sea, el fin de semana que pasó fue de marchas, y marchas súper importantes por las causas en sí, y sobre todo porque son causas que están muy ligadas con el mundo frenteamplista. Quiero aclarar esto, no es que el mundo frenteamplista haya instaurado estos temas, no. Hay movimientos sociales que la han instaurado hace mucho tiempo. Me estoy refiriendo más precisamente a la marcha que se efectuó el sábado, No Más Rodeo, el rodeo no es un deporte, en Plaza Italia, y a la marcha No Más FP que se efectuó el domingo. Voy a referir... ¿La de la niñez? La de la niñez, que fue a las 10 de la mañana. ¿Fue a las 10 de la mañana el sábado? Sí, también, te está probando muy bien, Jimena. Yo me voy a referir a la marcha del sábado, el rodeo no es un deporte. Fue muchas personas, como ya lo habitual en esta marcha animalista, que es muy bonito destacar. O sea, ya el tema animalista llegó para instalarse en nuestro país, llegó para quedarse, y respecto a la marcha del sábado fue de una temática puntual, que es No Más Rodeo. Este es un tema que el Frente Amplio lo ha abordado con el Frente Animalista y que también conjuga el sentir de muchas organizaciones animalistas que vienen trabajando hace mucho tiempo y de un sentir, yo te diría, nacional. O sea, ya nos dimos cuenta, ya evaluamos la situación y ya no soportamos más que el rodeo se siga efectuando y que el argumento para que se siga realizando donde se tortura un ser que siente sea que es una costumbre o un deporte, que es elitista y que no es más que torturar a un ser que siente. Lo bueno que ya está en la conciencia colectiva, ahora solo falta que se concrete en ley. O sea, si en España pudieron terminar con una tradición de muchos más años que era las corridas de toros, que el resultado era el mismo que el rodeo, no debemos por qué seguir aguantando esto en Chile. Ya, y pasan. Bueno, igual quiero señalar que esta marcha la convocó la asociación, el Movimiento Animal Libre, que es un movimiento que defiende el derecho por los animales en todo sentido, desde el veganismo, desde no comer carne, no a la matanza ni al maltrato de los animales. El concepto clave ahí es el bienestar animal. Y pasando al día domingo, el domingo tuvimos miles de personas en las calles en todo Chile, en Valparaíso. El compañero se retiró un poco antes del encuentro porque se fue a la marcha de San Bernardo, por la marcha que organizaba la Coordinadora de Trabajadores Nomás AFP. Y bueno, la venían promocionando hace tiempo y es la marcha previa al plebiscito para ver que se va a hacer un plebiscito ciudadano donde la gente se va a tener que manifestar y decir si quiere o no quiere más AFP. Obviamente nosotros estamos con No Más AFP, apoyamos la causa No Más AFP y como Frente Amplio también ocupamos los espacios en algunas instancias de la coordinadora para facilitar los procesos y poner todas las manos que se necesiten para llevar a cabo el plebiscito. Además tiene un simbolismo esta última marcha porque se realiza días después o semana, que sí, de la propuesta que hizo la presidenta Michelle Bachelet respecto a este tema, que no satisface en lo más mínimo la propuesta realizada por la coordinadora No Más AFP. Bueno, y nos dicen que Luis Mesina, vocero de No Más AFP, nosotros no estuvimos en la marcha, queremos recalcarlo porque estábamos en la jornada y nos fueron contando a medida que iban pasando las horas. Entonces, Luis Mesina reafirmó en esta ocasión el llamado a plebiscito programado para el 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, con el objetivo, este plebiscito tiene el objetivo de tensionar políticamente a las instituciones encargadas de tomar estas decisiones. Sí. Bueno, aquí ya terminamos la sección de las noticias y antes de irnos a nuestro primer tema, vamos a hacer un aviso súper importante de una actividad que vamos a realizar el miércoles como Frente Amplio Cordillera, que Jimena le va a detallar a continuación. Sí, nosotros hace como un mes venimos presentando los talleres amplios que pertenecen al Frente Amplio Cordillera y para este miércoles a las 19 horas tenemos un foro de educación con Carlos Díaz, que es el presidente del Colegio de Profesores Provincial, y Daniel Andrade, que es el vocero de la CONFECH. Va a ser en el Salón de la Papelera, en Conchitoro 188, en el tercer piso. Así que están todos y todas invitados. Vayan, infórmense, como siempre les decimos. Disculpen, estoy un poco resfriada. Hay que estar informado para poder opinar, tener opinión. Así que los esperamos. Un dato logístico para toda la gente que no es de Puente Alto y que quiera asistir a este gran foro, Metro Plaza de Puente Alto, se bajan ahí y caminan un poco hacia el sur por la avenida principal que es Concha y Toro y ahí preguntan por el Teatro Palermo y todos le van a decir dónde está y se entra por la galería, ¿ya? Y el tercer piso. Vamos al primer tema del día. Los dejamos con este gran grupo argentino que tiene en sus tónicas, en sus letras, la tónica de la protesta. De la protesta a todo lo establecido. Y se llama Manos de Filippi. Y el tema es... se me perdió. Espérame. El rey de la autocrítica. ¿Qué critico ahora? Pensando en que tenemos que tener autocrítica para ir mejorando cada día más. Disfrútenla. Yo soy el rey de la autocrítica. Muchas veces aburrido me la agarro conmigo. No me gusta ni cómo tengo el ombligo. Después de hacer canciones forra, de paja, de droga, de minas en bola, agarré para el lado la poesía social. Una cosa es canciones, relatar revoluciones, y otra cosa es militar, volantear, piquetear, mantener una reunión con contacto semanal. Pero eso el tipo no le da. Soy un hijo de mi puta mal, por estar con mi familia y ser un buen papá. Pero yo me la paso yéndome a pescar y me olvido de comprar pescado. Y a la semana vuelvo a casa todo mamado. Eso sí, nunca engaño a mi mujer. No tengo amante, con lo que me gusta hacer alarde. No sé qué haría si se me pararon. Agarra una pala pero no la quejarás, a toda la familia la enfermar. Soy una berrapa y en la puerta de la escuela amenazo a los papás. Que mira mal a mi retoño, que en el bocho le hice un moño. En cojonudo, con doble nudo. Soy un viejo pelotudo. Regreso acá, muy buena canción de Manos de Filipe. Los dejo invitados a que puedan escuchar más de ellos porque las letras son muy interesantes. Y vamos a ir con nuestra primera pregunta del día, que tiene que ver más o menos con el rol que cumple cada uno de ustedes en los comunales que representan, San Fernando y la Florida, que ya lo habíamos dicho. ¿Qué significa ser coordinador paritario del comunal en el que está? ¿Parto yo? Como quiera. Ustedes. Nosotros, el rol de la coordinación, bueno, valga la redundancia, lo entendemos como un rol de coordinación. Lo que nosotros hacemos es coordinar distintos equipos o distintos esfuerzos de los compañeros que componen el comunal para que las actividades se puedan llevar a cabo. Actividades diversas, actividades de campaña que de repente organizamos, actividades de recaudación de fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tenemos también un rol de representación. O sea, nosotros llevamos las discusiones políticas que se hacen de los comunales a las instancias de representación por arriba, que pueden ser las distritales, en este caso que del fin de semana el Encuentro Nacional. Bueno, y por último, que es el rol un poquito más como del cotidiano, cuando tenemos asambleas, somos los encargados de moderar la asamblea, tomar acta, nos vamos turnando con los compañeros, de ordenar tiempos de palabra, algo ya más del cotidiano. Bueno, y lo otro, igual, como somos los que tenemos más nexo de información, un poco manejamos los tiempos y vamos informando los tiempos de las tareas que se van poniendo y ese tipo de cosas. Más que nada, un rol de coordinación y de representación de nuestras bases en otros espacios de discusión. ¿Tú, Quique? Nosotros tenemos otra forma de organizarnos, pero igualmente tiene que ver con esto, este tema de coordinación, de coordinar las actividades, coordinar las asambleas, organizar todo este tipo de eventos internos del Frente Amplio del Comunal, y además de hacer llamado a las distintas reuniones que tenemos como pseudoestructura, que todavía estamos como ensayando dentro del Comunal. Y bueno, somos en general una mesa horizontal de 5 personas, dentro de las cuales 2 fuimos mandatados para ser como coordinadores paritarios por la asamblea, digamos. entonces ahí hay una mayor representación dentro de nuestra estructura. Y claro, soy yo como coordinador paritario y la Evelyn Navarrete, que es mi compañera como coordinadora paritaria de CUNA. Chiquillo, cuéntenos a toda la gente que no pudo asistir obviamente ayer, ¿ustedes cuáles creen que fueron los motivos por los cuales se llevó a cabo el encuentro, el primer encuentro nacional territorial ayer? ¿Cómo ustedes sintieron el ánimo de los coordinadores que asistieron? ¿Y quiénes asistieron? Pues cuéntenos un poquito de lo que vivimos el sábado y el domingo a toda la gente que no tuvo la oportunidad de asistir. Parte Quique. Bueno, bien particularmente, es una visión bien personal. Porque hay que tener en cuenta que este encuentro estuvo... O sea, hay gente que cree que se hizo justamente a raíz de todos los problemas que hubo con Mayol y aquello. Pero hay que aclarar que fue una instancia que se estaba coordinando mucho antes y que por distintas cosas se fue desplazando en el tiempo. Entonces, que efectivamente no tiene una raíz justamente en eso, en ese evento. Pero sí, definitivamente era para ser partícipe a los territorios dentro de todo lo que es la orgánica y la política de Frente Amplio. Empezar a ver cómo empezar a hacer esa participación más efectiva y cómo empezar a organizarse dentro de la manera, de una manera territorial, digamos. ¿Y el ánimo? ¿Quiénes asistieron? Claro, asistimos los coordinadores paritarios de alrededor de 100 comunales de todo el país. Desde Arica a Punta Arenas, así que fue interesante ver también las realidades de las zonas extremas y de las regiones. Uno que es capitalino, son cosas que son interesantes de escuchar. Y el ánimo, yo creo que habían dos ánimos. Uno, crítico, absolutamente, para poder ejercer una cierta presión desde los territorios para poder tener una voz dentro de lo que son los espacios de decisión del Frente Amplio, y la otra constructiva, digamos. O sea, con ese diagnóstico, ver cómo hacemos para poder avanzar y fortalecernos mucho más. Uh-huh. Y eso se veía en todos. Pucha, Quique lo explica bien. El encuentro se venía planificando desde hace un tiempo ya. Como dice él, por diversas razones se fue corriendo. Los principales objetivos que yo vi del encuentro, y que creo que lo vimos todos, era empezar a hacer los primeros atisbos de una construcción de agenda política desde los territorios, discutir la orgánica que tenemos desde los territorios, porque nosotros, como yo dije, somos representantes de lo que dicen, mandatan nuestros territorios, en verdad. No nos mandamos solos, nos mandan ellos. Nosotros representamos sus opiniones en los espacios. Entonces, claro, es el encuentro territorial, y como su nombre lo dice, es para empezar a trabajar política desde el territorio, orgánica desde el territorio y otras cosas. ¿Cómo yo vi los ánimos? Bueno, claro, había un espacio de crítica, como dice la canción que escuchamos, de autocrítica. Sí, iba a estar. De autocrítica, porque sí, pues somos humanos, nos equivocamos, somos una fuerza naciente, un infante recién, y los cabros chicos se equivocan harto. Pero también lo vi con un ánimo de mucha construcción. De hecho, me fui muy contento de lo que era de lo que fue el encuentro, porque vi que todos los comunales estaban, claro, quizás enojados por ciertas cosas, pero sí, casi todos están, en realidad todos estaban pensando en construir, en seguir avanzando, en construir un Frente Amplio más fuerte, en fortalecernos orgánicamente, en fortalecernos políticamente también. Dentro de las dinámicas, bueno, la dinámica que se hizo en varios días, pudimos hacer como un mapeo de los conflictos que hay a nivel nacional en torno a varias demandas, que quizás las pueden especificar así como puntualizarlas, cuáles fueron los más nombrados a nivel nacional. Uh-huh. Y también visualizamos que habían conflictos orgánicos referentes a las comunicaciones, a las tomas de decisiones. ¿Me podrían contar cuál de esos han experimentado en su territorio y a qué se debieron? ¿Te refieres a los conflictos orgánicos? Claro. A las comunicaciones, en torno a lo nacional. Sí. Por ejemplo, para nosotros ha sido lo orgánico ha sido un poco complicado, porque tampoco la estructura que te sugieren tampoco de repente responde a todas las necesidades del territorio, a la estructura que te sugirieron, te sugirieron cuando había que armar los comunales. Entonces hemos probado varias fórmulas, de repente ahí nos hemos equivocado, hemos tenido peleas entre nosotros mismos, discusiones, porque algunos no estamos de acuerdo con una forma, algunos plantean otra forma. Yo creo que eso sí, claro, hemos tenido conflictos orgánicos porque todavía no tenemos, como te dije, somos infantes, no tenemos claridad orgánica también de cómo tiene que funcionar el territorio y cómo el territorio tiene que representar lo mejor posible, pero ahí estamos trabajando y construyendo para mejorar esto. En términos de comunicaciones, de comunicaciones, sí, existe ha existido un poco de dificultad en comunicaciones. Más que hay que ser claro que realmente si San Bernardo ha tenido una buena comunicación con la instancia superior, igual es un poco de proactividad de San Bernardo, que hemos estado buscando siempre. Y claro, cuando hemos encontrado a los compañeros nos hemos dado cuenta que sí hay disposición de ellos a comunicarse con nosotros, pero al parecer también es complicado armar las redes, ha sido complicado armar las redes de comunicación. Cuando tuvimos a la Camila que era encargada territorial, que también fue encargada del Distrito 14, nos costó un principio comunicarnos un poco con ella y encontrarla, pero cuando la encontramos ya todo empezó a funcionar más fluido, la comunicación era bien amena, se bajaba lo que se tenía que bajar. Ahora cuando ya la Camila pasó a mesa territorial y se bajó Edgardo, lo mismo, Edgardo nos mandó los documentos que necesitábamos a tiempo, se nos retroalimentó, siempre dispuesto a escuchar nuestras inquietudes y responder nuestras inquietudes también, que son las inquietudes que al final nos hace sentir el comunal y que nosotros tenemos que ver. Pero sí han habido algunas dificultades en la comunicación, en la estructuración de las coordinaciones distritales o provinciales. Sí, ha sido difícil, pero es porque en verdad no todos nos conocemos, no todos sabemos cuál es el canal oficial, entonces ahí hay harto que pulir, harto que afinar. Por nuestra parte, bueno, la historia es un poco distinta, o sea, similar pero distinta. Claro, nosotros tuvimos descoordinaciones dentro. Fundamentalmente es como diferencia entre gente militante y gente independiente, pero por los distintos eventos que hubo en medio de todo, digamos, o sea, por las firmas para la candidatura de la Beatriz, o sea, no, para legalizar, o sea, para ver el tema de no, para lo de tener la cantidad de firmas, sí, para cantidad de firmas, para poder inscribir y después por las primarias, ahí hubo un desorden que finalmente terminó, bueno, ahí cayendo un poco la acción sobre otros que no eran los primeros coordinadores, y ahí se nos desarmó un poco el asunto de comunicaciones, pero eventualmente, o sea, las comunicaciones las pudimos retomar recién ahora que nos confirmaron a la Evelyn y a mí como coordinador. O sea, recién ahí empezamos ya a tener un funcionamiento, una comunicación más, no ideal, pero mucho más fluida, digamos. Yeah. Oye, Quique y uh-huh. Pablo, ahí ustedes decían quién parte. ¿Cómo vislumbran ustedes, cómo ven que se viene la proyección de la relación orgánica entre los comunales con la Mesa Nacional del Frente Amplio? Y según su parecer, y de acuerdo a lo que vivimos el fin de semana ayer y antes de ayer, ¿qué espacio ustedes creen que tienen que crearse y para fomentar más los espacios democráticos dentro del Frente Amplio, obviamente relacionado con los comunales? A ver, quería entrar al tiro en obvio. Quiere entrar obvio. Al tiro ahí, que nos pusimos el potito. Claro, tiro. Somos coordinadores, tío, así que vamos con todo. Parto yo, Quique. Parece que la Florida. No, estoy pensándolo bien, digamos. O sea, es que lo que pasa es que dentro de todo, la forma, parte del diagnóstico que hubo durante el encuentro era justamente la falta de vasos comunicantes directos entre los espacios de decisión pública del Frente Amplio y los comunales y las bases. Entonces, muy fuerte la discusión, sobre todo ayer, al final, fue tratar de establecer ese canal de comunicación y presionar en que los territorios mismos tuviéramos más presencia dentro de esas mismas decisiones, dentro de la mesa política nacional, y estar estableciendo algunas formas de hacer el nexo, un nexo vinculante, que es lo que queríamos mucho para poder, para que justamente esta mesa política tuviera un pie forzado a la realidad, un cable a tierra. Bueno, Difícil responderlo ahora, porque hay muchas cosas que pensar, muchas cosas que darle vuelta, hay que ver para dónde queremos ir también, pero también ver en lo que estamos, qué es lo que realmente podemos aplicar ahora. Sí, lo que yo creo, y que también lo rescato, que fue la tónica, yo creo, de las opiniones de los coordinadores, y que considero yo que deben representar la tónica de sus comunales también, es que hay que territorializar el Frente Amplio, territorializar las discusiones políticas y también las discusiones, la toma de decisiones. Ahora aquí hay que pensar una fórmula, y pucha, quizás está en la fórmula del Frente Amplio Uruguayo, quizás está en las fórmulas del MAS, pero como yo digo siempre, el proyecto político chileno no puede ser ni calco ni copia, tiene que ser una construcción propia, entonces es algo que tenemos que discutirlo, tenemos que pensarlo, tenemos que darle algunas vueltas, tenemos que, puta, en lo personal creo que tenemos que esperar un poco qué pasa con las presidenciales, ver cómo nos vamos a mantener después de las presidenciales, para ya poder dar una estructuración orgánica que nos permita mantenernos vivos como Frente Amplio y territorializar la política, que es lo más importante. Claro, una de las principales cuestiones que no, o sea, que en las que hubo pleno acuerdo es justamente llamar a un congreso de orgánica para el próximo año, con fecha indefinida, quizás en enero, quizás no, ahí se va a ver bien dentro de la mesa territorial. Pero justamente es ahí el momento para poder empezar a definir definitivamente, o sea, ya terminantemente el tema orgánico, y para ahora lo que el interés es empezar a ver este cambio en cuanto a la presencia de la y la injerencia de los territoriales dentro de las decisiones generales, digamos, o sea, presionar para poder dar esa señal al resto del mundo. Y es del caso señalar también que ayer este congreso, este encuentro nacional fue resolutivo, se tomaron decisiones, son 5 puntos, nos va a llegar a todos los coordinadores paritarios, redactado obviamente estos 5 puntos, también se nos va a dar un tiempo a todos los coordinadores para que hagamos las observaciones, si así fuese el caso, de este escrito. Y obviamente nosotros como coordinadores lo vamos a comunicar a nuestra asamblea para que lo debatamos en conjunto. Sí. O sea, de todas maneras, lo que hubo fueron ciertos acuerdos básicos, o sea, generales, que podíamos tomar como solución, o sea, como instancia resolutiva, digamos. Pero definitivamente cualquier acuerdo, cualquier disonancia, cualquier cosa que estuviéramos conversando estaba en acta y tiene que bajarse sí o sí a las bases para poder confirmar, corroborar, criticar, decir que no. En fin, claro. Chiquillo, usted a toda la gente que nos está escuchando y obviamente relacionado con el mundo Frente Amplista y con los comunales, ¿cómo podrían explicarle a la comunidad en cómo se debería radicar los conceptos de transparencia, democracia, participación, llevándolo al mundo Frente Amplio? A ver, ¿te refieres como la democracia dentro de las decisiones orgánicas? Claro, ¿cómo se aplican estos conceptos, estos principios, dentro de esta coalición? Bueno, mira, yo creo que, por ejemplo, La democracia, la transparencia y la participación del Frente Amplio son principios fundamentales, porque si no nos establecemos como una coalición diferente a la nueva mayoría o a la derecha, es porque también creemos que tiene que haber una forma de hacer política distinta, una forma donde las bases realmente, los comunales, se sientan representados y sean capaces de construir política y construir opinión, que es lo que no se ha hecho en muchos años, creo yo. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer, en verdad? Lo que tenemos que hacer es darle espacio de representación a los independientes para que ellos puedan hablar política, no solo para que se puedan relacionar con los partidos políticos también que componen el Frente Amplio, y que se vaya equiparando la toma de decisiones también del público general, el público de a pie, que se puede sentir atraído por el Frente Amplio, que le gusta el Frente Amplio, pero que quizás no se siente atraído por un partido en particular o que no quiere militar, y que él sienta que también tiene un espacio de representación y que un espacio de representación que va a ser escuchado. Ahí está la democracia, que se escuchen las palabras, que se pueda hacer discusión. También hay que entender que, claro, yo puedo tener una idea y entre todas las personas que hay y toda la discusión que tenemos, esa idea de repente no es escuchada, pero, o sea, no es lo que se va a hacer, porque no es la mayoría, porque claro, la democracia también hay ahí, hay que ir llegando a consenso, ir haciendo una construcción conjunta. Yo creo que eso es lo más importante, que lo ideal sería que todas las decisiones no tuviéramos que votar, sino que tuviéramos que llegar siempre a consenso dentro del Frente Amplio, para así establecer criterios democráticos y que nos permitan trabajar a todos. Si mientras vamos consensuando cosas, mientras vamos poniéndonos de acuerdo, somos más fuertes. Yo coincido con eso. O sea, hay un tema de participación que es súper fundamental dentro de esto. Y que esa participación no sea solo de gente que está metida dentro de las orgánicas como militantes, sino que también de independientes, de organizaciones sociales, de movimientos sociales diversos. Y justamente en esa presencia, si se copan esos espacios, ahí es donde uno tiene la posibilidad de, no sé, fiscalizar, demandar, revisar. O sea, ahí es donde justamente con esa con toda la gente metida ahí dentro de ese espacio, se puede empezar a ver, no sé, y a exigir que las cuestiones empiecen a funcionar de una manera más transparente, digamos. O sea, yo creo que eso es lo principal. Y lo otro, además, hay una cosa como de ánimo, como de construir juntos, que hay que mantener. O sea, al menos eso es una cuestión súper valorable que ha pasado todos estos meses en la Florida. Pese a que, claro, participan casi todas las fuerzas políticas en la Florida. Y aún así, los dos coordinadores paritarios son muy independientes, por ejemplo. O sea, hay un ánimo de restar un poco esa presencia dentro de estas cosas, de estos como puestos de representación y cosas, por tratar de hacer, de integrar también a todos los que no están a todos los que no estamos militando directamente en alguna orgánica. Y hacer mucho más integral todo el avanzar que se tiene como comunal, al menos, digamos, en el territorio. Como para resumir un poco, a ver, cuando nosotros hablamos de orgánica o de fuerzas al interior de la mesa política del Frente Amplio, la mesa política es donde se toman las decisiones importantes. Hablamos de las fuerzas políticas, son los partidos políticos que en este momento están en la mesa del Frente Amplio. O movimientos. O claro, movimientos también que hay al interior, que son 13. Ya lo hemos nombrado en algún momento, no los voy a nombrar ahora, pero son 13. Lo que nosotros, y la tónica que se conversó en este encuentro durante estos dos días, era que primero el comunal era la unidad política del Frente Amplio a nivel nacional. O sea, cada comunal era una unidad política donde convergían las 13 fuerzas, en algunos casos, más las independientes, más personas de organizaciones sociales. Entonces, como comunales, nosotros queremos estar representados en esta mesa política nacional. ¿Para qué? Para que la gente independiente y la gente de organizaciones sociales que no está representada en estas 13 fuerzas, al fin esté representada. Es un mecanismo mucho más democrático y ahí apelamos también a que podemos realmente fiscalizar, realmente estar en la toma de decisiones importantes, quizás tener vocerías que van rotando a través del tiempo, y eso es democratizar los espacios y hacer partícipe a la gente, a los vecinos y vecinas que participan en cada uno de los espacios de las decisiones importantes, y es la única manera, por lo menos a mi parecer, que podemos avanzar en construir un proyecto realmente sólido, realmente representativo del sentir de todos y todas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Tienen que existir representación de las bases en las instancias políticas superiores del Frente Amplio. Lo que hay que hacer es buscar la fórmula. Claro. Exacto. Quizás para eso hay que discutir, trabajar, discutir los comunales. Y tenemos el Congreso, que una de las cosas que busca es eso. Ahora, importante es que justamente dentro del ánimo del encuentro este fin de semana, es que justamente al hablar un poco de esta forma de llegar y de tener un poco más injerencia, sí había el ánimo de todas las partes de dejar espacio para que gente independiente de organizaciones sociales pudiera ir avanzando en esta como escala para hacia estas tomas de decisiones nacionales. Sí, así es. Mira, después de la segunda canción que vamos a escuchar ahora, vamos a profundizar en estos temas y otros de los que se hablaron en el encuentro de este fin de semana pasado, y también de otros temas que tienen pertinencia con el mundo Frente Amplista y el mundo de los comunales. Ahora vamos a escuchar a un gran artista nacional, Subversio. Es tremenda banda nacional, compañero. Sí, me asustaste, Jimena. Sí, con el tema vamos con todo, chiquillos, disfruten el tema, vayan a tomar cafecito o algo y llegamos volvemos como en 3 o 4 minutos. Sí, ustedes también, pues, disfruten. Prometieron que llegaría la alegría, pero mi

profesionales, hijitos de no sé qué, y no, o sea, somos gente súper normal, que algunos con más cosas, otros con menos cosas, no sé qué, bla bla bla bla bla, pero somos gente normal que estamos trabajando por hacer una política distinta, por tener un país absolutamente digno de vivir, y queremos que todos estemos en la misma parada. Entonces, para eso tenemos que trabajar fuertemente, y no solamente en este periodo que viene entre elección, o sea, hasta la elección, sino que de ahí en adelante, justamente tener esos canales y tener esas relaciones de participación súper fluidas. Y lo otro que creo yo que hay que nombrar ahora super, y subrayarlo, es que ya hay fecha para plebiscito del programa, que es una instancia importante que vamos a tener ahora, luego, entre el 12 y el 17. Y claro, ahí todavía se está viendo cómo va a ser el tema de la votación, se está viendo por plataforma de internet, algunos despliegues territoriales, pero ese es, yo creo que es otro hito fundamental en el corto plazo, justamente porque está definiendo cuáles son las temáticas que como Frente Amplio vamos a empezar a abordar y a hincar el diente. Arrancándome un poquito, chiquitito, aprovechando que estábamos hablando de programa, anunciar que hoy día la Beatriz Sánchez lanzó su agenda económica, donde vienen cosas bien interesantes, impuestos a los súper ricos, las pymes ahí se quedan igual como están, Super rico. A los super ricos, porque aquí en Chile hay unos que son super ricos. A super ricos, pero que un impuesto con los super ricos es harta plata, igual, para que se recauda. Incentivo a la economía cooperativa, cosas interesantes se vienen, para que la gente que esté escuchando lo busque, se interiorice, porque al final la propuesta económica es súper importante. Bueno, pasando ya a la pregunta: ¿cuáles son las tareas políticas? Uy, complicado. Pero yo creo que hay dos para este año, por lo menos, que hay que hacer en paralelo. Primero, Y mirando en grande, yo creo, y de hecho las encuestas nos dicen que podemos mirar en grande, yo creo que una de las tareas políticas en el término electoral es pasar a segunda vuelta y convertirnos en la tercera fuerza política en el país. Una fuerza política de oposición, pero no solo de oposición a dos coaliciones, sino de oposición a políticas que son neoliberales. A políticas que indignifican la vida chilena. Yo creo que eso es lo principal, convertirse en la tercera fuerza de oposición, pasando a segunda vuelta, para oponernos a estas políticas que cada vez nos hacen vivir peor. Y en paralelo a eso, y que yo creo que es la tarea más importante todavía, y que si no pasamos a segunda vuelta hay que seguir haciéndolo igual, es reconstruir tejido social. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. El Frente Amplio tiene que articular luchas sociales, tiene que construir luchas sociales, proponer también luchas donde no hay. La gente que está participando, que son como militantes frente amplistas, tiene que empezar a pensar cómo hacer política en los territorios, qué falencias ven ellos, agitar. Hay que estructurar una cierta política del territorio, y yo creo que es lo más importante. Precisamente en relación a lo que dices, Pablo, ¿cuál es el rol que deben jugar tanto las organizaciones sociales como el mundo independiente en esta construcción frente amplista, ya sea desde el nivel comunal, de los comunales, como también a nivel nacional del Frente Amplio, de la Mesa Nacional, etcétera? O sea, cualquier rol que se juegue es fundamental, porque justamente es ahí donde están las problemáticas, justamente ahí donde se levantan los temas, justamente ahí donde... O sea, si estás en una organización social es porque estás en una junta, o sea, en un comité de llegado y tenés un problema de vivienda, o estás, no sé, con el tema, ponte tú, de los movimientos, con lo del no AFP, porque tenemos un problema con las pensiones. O sea, es justamente ahí la relación que haya directo con la gente que ya está organizada levantando estos temas, es fundamental, siempre es fundamental. Y con independientes cualquiera, que no están, o sea, como yo, digamos, que no estamos en una orgánica, que no estamos militando, que nos formamos parte de un partido, sí tenemos nuestra propia experiencia que entregar, digamos. O sea, cuánto nos demoramos en la micro para llegar a los lugares de trabajo, de estudio, si vemos o no que nuestra comuna es una comuna de dormitorio o no. Si hay o no falta, o sea, fallo en el sistema de salud, todas esas cosas las vemos nosotros, o sea, se ve, lo ve cualquiera como ciudadano común y corriente. Entonces, la forma de vincularse, cualquiera sea, digamos, pero que sea directa con justamente con la orgánica y con el ciudadano a pie, digamos, es de cualquier forma fundamental. O sea, y hay que ser creativo para poder establecer las relaciones. O sea, yo creo que si uno está hablando y está creyendo firmemente en hacer una nueva forma de política, es porque también tiene que estar empezando a crear, a ser creativo en las formas de poder llegar a saber cuáles son las problemáticas de la gente y poder empezar a también creativamente darle soluciones y ofrecer soluciones. Bueno, de acuerdo con el Quique, las organizaciones sociales y los independientes son el corazón del Frente Amplio y tienen que ser el corazón del Frente Amplio. Al final son lo más importantes, mucho más que los partidos políticos, a pesar de que los partidos políticos tienen una estructura que ayudan. Pero son los independientes y las organizaciones sociales y la gente que participa en organizaciones sociales los que tienen que ser el corazón y el alma del Frente Amplio. Porque son ellos los que viven realmente los despojos del sistema. Entonces, lo mal que te trata el sistema. Como hablábamos con Rodrigo en el encuentro, tú no entendís lo que es ser como un dormitorio hasta que estás 3 horas en una micro para llegar a tu trabajo, a tu lugar de estudio. Tú no lo entendís hasta que estás ahí, que lo vivís. Tú no entendís lo que es no tener casa hasta que no tenías una casa, que te tenés que meter en un comité. Tú. Entonces, y la gente que vive eso, mayoritariamente, es la gente independiente, es la gente que participa en organizaciones sociales. Entonces, son ellos los que tienen que estar haciendo la política, son ellos los que tienen que estar discutiendo política. Y los partidos políticos tienen que ser articuladores de eso, y el Frente Amplio tiene que ser articulador de eso. Y ayudar dentro de la herramienta. Hay un montón de herramientas que tiene el Frente Amplio, militantes profesionales que pueden ayudar, porque también los que, por ejemplo, yo soy profesional, estoy terminando mi carrera, tenemos que poner nuestros conocimientos a las disposiciones del pueblo. Es la gente de a pie la que tiene que recibir ingeniería, sociología, que tiene que recibir medicina, que tiene que recibir los conocimientos de los profesionales, es la gente normal. Entonces, ahí tiene que existir una simbiosis bien interesante entre la gente de a pie, la gente de organizaciones sociales, la gente profesional, la gente de los partidos políticos, para que podamos construir realmente un Chile nuevo. Así que al final, eso es. Si los independientes no están, si las organizaciones sociales no están, esta mezcla, esta amalgama que estoy diciendo, no se puede hacer. Entonces, por ello, ellos son los más importantes. Ya, y en ese sentido, como hablamos de los independientes, de las organizaciones sociales, y mientras no tengamos la participación en la mesa política y en las estructuras donde se toman las decisiones en el Frente Amplio, ¿cómo vinculamos? ¿Cómo hacemos que ellos se vinculen en los comunales y trabajen junto a nosotros? ¿Cómo le damos una representatividad real? Momentáneamente, pensando en el Congreso, que el Congreso va a dar los lineamientos para solucionar todos estos problemas que se nos han ido presentando. ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso? Quique se ríe. A mí igual te encanta echarle limón a la herida, Jimé. Te encanta. Tenemos que ser súper claros y hablar con la realidad. O sea, no podemos hablar que todo es bonito, que todo es hermoso, sí, así como arcoíris, frutillitas. No, hay que hablar las cosas como son. Y haciendo autocrítica y planteando las problemáticas y en conversación, podemos ir buscando los mecanismos de cómo ir solucionando estos problemas que se van presentando. Bueno, yo no tengo la fórmula y te mentiría si te dijera que tengo la fórmula ahora. Eso es lo que te iba a decir. Sí, no la tengo. Lo que sí. Hacemos otra pregunta, Rami. No, y que quiero hacer más que nada una invitación a los independientes y a la orgánica a entrar al Frente Amplio, porque esa es su presencia la que va a dinamizar estas discusiones. Yo no te voy a decir, no tengo la fórmula, pero sí creo que en conjunto con otra gente la podemos construir. Conjunto con independientes podemos preguntar, ellos pueden expresar cómo quieren ser representados, con qué porcentajes quieren ser representados, en qué espacios quieren ser representados y en qué no. Porque a mí igual me da la impresión de que, pucha, hay gente que le gusta que le pregunten sobre las opiniones políticas importantes, pero realmente no quieren quizás que te pregunten todo, porque igual te cansa. Que te estén preguntando, sometiendo a votación todas las decisiones que hay que hacer, igual de repente tú te hastiás, y pues si hasta no, uno. A veces que no hay tiempo como para someter a votación. Para hacerlo. Entonces, por eso también hay que conversarlo con la gente, hay que conversarlo con los independientes, con las organizaciones sociales, que entren para que logremos la fórmula, construir la fórmula juntos. Si no te puedo decir que tengo la fórmula. O sea, yo creo que si hubiese una forma de relacionarse que sea efectiva con independientes y con organizaciones sociales, ya. O sea, a lo mejor no habríamos tenido ninguno de los problemas como de despliegue territorial que hemos tenido todos los comunales. O sea, no hay una fórmula. Tenemos que descubrirla, tenemos que crearla, tenemos que pensarla. Y voy a lo mismo, o sea, la invitación es a sumar. No hay que perder de vista que mientras más somos los que estemos juntos, gritando y viendo todo, y exigiendo cosas, según nuestras propias problemáticas, digamos, vulneración de derechos y cosas así, mientras más seamos, más vamos a hacer una masa crítica para poder empezar a hacer que las cosas cambien. Uh-huh. Pero es justamente por ahí, o sea, el cómo. Yo creo que eso es lo que estamos todos también metidos tratando también de recalcar, pensar. Hay que tener paciencia y confianza también. Hay que tener paciencia y confianza porque no se puede hacer una construcción democrática si tú no eres paciente y si tú no confías en el compañero que tenía al lado. Claro. O sea, hay que mantenerse ahí. Igual hay que empezar a trabajar esos valores. Que si estamos todos, si te metías al Frente Amplio, en verdad es porque no estáis de acuerdo con lo que hace el duopolio, no estáis de acuerdo con las políticas que plantea el duopolio, pero también tenéis que entrar sabiendo que aquí, porque somos distintos, no necesariamente tenemos todas las respuestas. Uh-huh. Y que hay muchas respuestas que hay que construir, y que para construir algo tú tenéis que ser paciente, como dicen, Roma no se hizo en un día. Claro. Entonces aquí nosotros no vamos a hacer el Frente Amplio, no vamos a encontrar la fórmula democrática para establecer todo, para que todas nuestras inquietudes lleguen a buen puerto mañana, ¿cachai? Ni hoy día. Así que en relación a temas que tienen cierta cercanía con lo que están hablando usted ahora, chiquillos, podría concluir en que el trabajo territorial es al final la herramienta que nos tendría que dar como comunal y como Frente Amplio la credibilidad de la comunidad de la cual también nosotros somos uh-huh. parte. Es el valor principal. Si esto, como dice Pablo, no es de un día para otro, y las confianzas reales en que se logran, no solo entre la comunidad, sino también entre personas, en relación de amistad, no se forman de un minuto o de un día, se forman a través de un proceso. Y nosotros llegábamos a conclusiones el fin de semana que el trabajo bien realizado. ¿Y cuál es el trabajo bien realizado con la comunidad? De la cual somos parte, eso tampoco, nunca hay que olvidarlo. El que se hace con la confianza, con consecuencia, con honestidad, que se cumple lo que uno promete al resto. Y con constancia. Claro, con constancia. O sea, ahí hay términos que se repetían mucho durante el fin de semana, era como actuar con respeto, honestidad, humildad, consecuencia, mucha creatividad, o sea, toda esta forma como de relacionarse más fraternalmente con el... Respecto a eso, Quique, ¿cómo debemos relacionarnos o cómo debemos integrarnos nosotros o ellos a nosotros, ahí ustedes se explayan, con las orgánicas sociales, con los movimientos sociales que ya existen? ¿Y qué rol ustedes creen que deben cumplir dentro de la orgánica del Frente Amplio? Entonces, primero, planteen ustedes cómo debe ser la relación con los movimientos sociales que ya existen, si nosotros debemos integrarnos a ellos, bajo qué códigos, o ellos a nosotros, y qué rol deben cumplir en el Frente Amplio. Definitivamente, una cosa no hay que hacer es llegar... No creo que haya fórmula tampoco, pero definitivamente hay una cuestión de respeto hacia el trabajo del otro. No hay que llegar e irrumpir en el trabajo tratando de buscar cuotas de poder, ni decir que yo tengo la razón, ni que porque lo leí en tal escrito no sé dónde, en la universidad y en el ámbito académico, donde esta cosa se hace de esta manera. No. O sea, ser súper respetuoso, relacionarse, entrar a ofrecer ofrecerse como mano, no sé... Claro, una mano colaboradora a los distintos espacios en los que uno se puede estar relacionando. O sea, y con ese respeto uno va, o sea, con esa forma humilde de poder estar ahí, uno va de por sí, yo creo, tejiendo buenas relaciones y cordiales relaciones para poder empezar a hacer un trabajo para adelante, digamos. Pero insisto, mucha humildad, mucho respeto, porque en realidad nosotros estamos aquí organizando la cosa esta, que uno llevamos 4 meses, otro llevarán 6 meses, otro llevarán 8, no sé, esto está empezando recién. Nosotros no tenemos ni la solución de todo, no hemos descubierto la rueda, no. O sea, nosotros estamos aquí para poder canalizar un montón de cuestiones que están pasando en Chile, y gracias a que tenemos una plataforma que es Frente Amplio, podemos, o sea, curiosamente nos han tomado más en cuenta, y ahora hay una forma de poder hacer presente y visible todos estos problemas hacia la comunidad nacional. Entonces, sucede. Nosotros no venimos a dar respuestas terminantes, venimos a compartir los procesos y a compartir también las soluciones, creo yo. Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que primero, que bueno, en el Frente Amplio hay mucha gente que fuimos o dirigentes estudiantiles, o que fueron dirigentes sindicales, o que en algún otro momento fueron dirigentes vecinales, pero eso no te hace y no te da la potestad de llegar y decir, aquí te las traigo Peter y me las cacho todas. Claro. Claro. O sea, aquí tenés que llegar con todos lados con humildad, para construir, si es para construir con el resto, uh-huh, para conversar con la gente, y tú también para nutrirte, si hay que, los que somos frente amplistas tenemos que aceptar que no las cachamos todas, y que nunca las vamos a cachar todas, y está bien que no las cachemos todas, mientras menos cachemos, mejor, porque los que tienen que saber, y los que saben más, es la gente de a pie, la gente normal, ellos saben lo que viven, saben lo que sienten, lo que sufren, lo que nosotros tenemos que hacer es tener pero siempre... que nosotros también somos parte de ellos. Sí, sí, nosotros, sí, nosotros también somos parte de esos conflictos, pero nosotros estamos estructurando una orgánica política, entonces... Claro, con eso tenemos una espalda mayor para poder hacer cuestiones, claro, pero de todas maneras, o sea, dentro de esto de ofrecer el trabajo hay una cosa que decía Pablo hace un ratito, digamos, o sea, claro, uno es, o sea, yo también soy profesional, entonces también poner a disposición de la comunidad parte de mis conocimientos, digamos, o sea, hay, o sea, y no para decirles, no, estas cuestiones tienen que hacerse así o asá, porque ellos saben, o sea, yo soy arquitecto y ellos saben los problemas que tienen con la vivienda, pero yo sé cómo se puede diseñar, entonces la cuestión es... ahí empezar a compartir conocimiento, hacer una simbiosis, hacer, claro, sí, empezar a trabajar en conjunto. Sí, sí, que ser simbiótico, si es lo que quiero. Bueno, y en ese sentido, como Frente Amplio Cordillera, para eso hicimos estos dos meses de los talleres amplios, donde, claro, podemos entregar conocimiento a todos los vecinos y vecinas, saber qué los aqueja y ver desde el conocimiento que podamos llegar a tener cómo unidos solucionamos algo, si en realidad es una tarea como de, en cierto modo, de educación, para que puedan empoderarse de sus territorios y solucionar sus problemas en conjunto, y que en realidad todos aprendamos a que debemos solucionar nuestros propios conflictos tomando las herramientas que se nos dan de todos lados, más allá de estar esperando que vengan y nos solucionen las cosas, uh-huh, así como lo vemos en muchas comunas, quizás como la nuestra, que se ha clientelizado porque los alcaldes de turno se han encargado de que la gente se quede cómoda en la casa y llegamos a solucionar las cosas, entonces se han como adormecido un poco en ese sentido lo social. Pero para no dormirse y pues, con todo el poder los vamos a dejar con una canción, con un grupo que igual me gusta mucho, a mí me encanta la música, me gustan todos los grupos. Sí, con un grupo mexicano, Molotov, me imagino que todos los conocen, y se llama Give Me The Power. Vamos con todo, un gran grupo mexicano, un gran país hermano también. Rodrigo, dame todo el power, por favor. Con respeto, siempre. Por favor. Siempre con respeto. Disfrútenlo todo desde ahora ya. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Uh-huh. Y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia. A esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame. Hola, hola, estamos de vuelta después de un tremendo tema que yo escuchaba cuando era más joven de lo que soy ahora. Desde ese tiempo escuchaba a Molotov. Sí, mira, ahora estamos en... existía Molotov, sí. Y luego se viene más Molotov el próximo lunes por ahí. Oigan, chiquillos, ya estamos terminando, chiquillas y chiquillos. Este es nuestro último bloque. Y Jimena les va a recordar nuevamente de una gran actividad Frente Amplista Cordillera que vamos a realizar este miércoles. Ya, como les dije, vamos a tener un foro de educación con Carlos Díaz Marchand. Voy a corregir porque lo dije mal en la primera vez. Es el presidente metropolitano del Colegio de Profesores. No era provincial, es metropolitano, es mucho más grande. Y con Daniel Andrade, que es el presidente de la FECH y vocero de la CONFET, va a ser en Concha y Toro 188, en el tercer piso, entrada por la galería donde está el Teatro Palermo arriba. Obviamente en Puente Alto a las 7 de la tarde, así que todos invitados. Y ya estamos como para cerca del metro. Cerca del metro Plaza Puente Alto, casi al frente. Uno sale del metro hacia mano derecha y está el Teatro Palermo ahí. Y pregunta. Claro, cualquier cosa pregunta. Vamos a ver si vamos a pegar un cartel para que la gente diga, vea, foro por allá, foro por allá. Y que cruce. Pero ya estamos llegando al final. Vamos a despedir a nuestros invitados, a Pablo y a Quique. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y obviamente el espacio para despedirse y los anuncios que tengan, las páginas donde los compañeros de San Bernardo y del Comunal La Florida que quieran contactarse con ellos, que quieran participar del Frente Amplio de sus comunales, acá le van a dejar sus contactos para que se puedan comunicar. Pablo. Bueno, nosotros en San Bernardo, la forma más fácil de comunicarse es Facebook siempre, Frente Amplio punto Comunal San Bernardo. Los dejamos invitados también a los que estamos organizando para el 11 de septiembre, una romería que se va a hacer en el cementerio parroquial de San Bernardo, y además que asistan la gente que está escuchando las velatones que se van a realizar en Maestranza, en los galpones de la Maestranza, por los detenidos, por los ejecutados o políticos que fueron ferroviarios. Además de eso, mi coordinadora paritaria, que no puede estar acá, me pide que le mande saludos. Así que un saludo para la Amanda, que está ahí, debe estar escuchando. Muchos besos, Amanda. Saludos. Sí, que es la mejor compañera que me ha podido tocar en mucho tiempo. No, pero solo compañera política, nada más. Muy amigo. En Cordillera no pasa lo mismo, no. Pero nos queremos harto, sí. Con mucho respeto. Pero también nos peleamos harto. Pero nos queremos harto. Se pelean harto con respeto. Sí, Quique. Bueno, nosotros invitamos a todos y todas las floridanas, floridanos que puedan, o sea, que se interesen por construir una comuna mejor, un país mejor, una vida mejor. Y para contactarnos tenemos ¿cómo? Facebook, tenemos Twitter. ¿Cómo se llama el Facebook? Frente Amplio La Florida, muy original. Muy bien. Una noche pensando. Y en Twitter, @FrenteAmplioLF. Ya, vamos. Ahí ya hubo más neuronas se ocuparon ahí, vamos. Claro, ahora nos estamos empezando a reordenar un poco con estas cosas. Estuvimos un poco desordenados con las redes sociales, pero la idea es empezar a reactivarse con todo eso, así que ese sería el medio más efectivo para poder empezar a comunicarse, y justamente ahí es donde hacemos el aviso de todos los eventos y cosas. Saludos a tu coordinadora. Absolutamente. ¿A quién? Sí, a la Evelyn. Muchos saludos. Tuve una pérdida de una amiga hace poco. Sé que está muy aquejada con eso. Y nada, todo el Nehuen, compañerita. Todo se puede. Bueno, saludos bien. A Evelyn. Y también yo quería mandar saludos a todos los compañeros del macrozonal, que son los distritos 12, 13, 14, con el que tuvimos el honor de participar este fin de semana. Fueron nombre, Ángelo, Hernán, Paola, Diego, Vicente. Ay, había una niña. Ay, no me acuerdo más. No me acuerdo el nombre. Pero éramos Paola. 27. Éramos muchos. La Catina sí. Llegó el domingo. Ustedes sí. No la alcanzaron a conocer, la Catina. No. Sí, porque nos separamos. Llegó el domingo. Sí. ¿Pero dónde venía Peñaflor, no? Peñaflor. Sí, bueno, estaba Peñaflor, Talagante. Sí. Se armó un muy lindo grupo. Pero bueno, muchos saludos a ellos. Esperamos en algún momento tenerlos de visita por acá, Amanda, por Cordillera. Bueno, y vamos a tener que trabajar en conjunto, Paola, porque tenemos que sacar dos representantes del macrozonal para para la mesa territorial del Frente Amplio. Así que besitos a todos, un gusto conocerlos y un gusto que hayan podido compartir esta noche conmigo. Les reitero las redes sociales. Conmigo, con nosotros, con ellos. Les reitero la, las redes sociales: Puente Amplio 107.5, el fanpage, Puente Amplio, el canal YouTube, y puenteamplio@gmail.com, el mail. Y obviamente los dejamos invitados. Por favor, no se olviden, el miércoles a las 7 de la tarde vayan, va a estar abierto para que puedan hacer todas sus dudas, sus consultas respecto a la educación. No sé si Rodrigo quiere decir algo más. Sí, los quiero a todas y a todos. Despidámonos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el otro lunes, 1:30. Chao, todo el aguante en la semana.